muchachitos que ha comenzado todo a vender. Ella vende los muebles de sala y una cama con sus almohadas, la cocina, la licuadora, una plancha y la lavadora. Ella vende el planchador y la mesa del comedor. Yo le compro su televisor, le dije y me respondió: no importa que esté bien usado, pero me gusta su televisor. No importa, Rosita, no importa, me gusta su televisor. No importa que esté bien usado, pero me gusta su televisor. Pero me gusta su televisor.